Barrabás. Barrabás es una película italiana realizada en 1961 que desarrolla la supuesta vida de Barrabás después de la crucifixión y muerte de Jesucristo, ya que poco antes de la condena de Jesús de Nazaret, el procurador romano Poncio Pilatos ofrece a la multitud, debido a la Pascua judía, perdonar y liberar a uno de los dos reos condenados, a Jesús de Nazaret o a Barrabás, un peligroso criminal, ladrón y asesino. La multitud elige a Barrabás y este es dejado en libertad. La película, filmada en colores, fue producida por Dino De Laurentiis y dirigida por el inglés Richard Fleischer, sobre guión de Christopher Fry, basado en la novela de Par Lagerwinski, con fotografía de Aldo Tonti y música compuesta por Mario Nansinbene, que fue dirigida por el conocido director Franco Ferrara. Fueron sus intérpretes Anthony Quinn, Victorio Gassman, Ernest Borgnine, Silvana Mangano, Katy Jurado, Arthur Kennedy, Harry Andrews, Valentina Cortese, Jack Palance, Arnoldo Foa, Douglas Fowley, Lawrence Paine y muchos actores italianos, entre ellos Roy Mangano, que interpreta a Jesús, y entre los no acreditados nos encontramos con Kurt Lowens, Paola Pitágora, Simon Signoret, Salvatore Borghese, Daley Cumming, Paul Muller y Sharon Tate. La historia posterior a la liberación del ladrón Barrabás, quien asiste a la crucifixión de Jesús, y luego de volver a delinquir, es atrapado y será enviado a las minas de azufre en Sicilia, donde en varias oportunidades le cambian el compañero de cadena porque muere. Y se cubre los ojos con una tela cuando un viejo le mostró su ceguera por el polvo del azufre. Finalmente es encadenado con Sarac, un cristiano, y serán los únicos sobrevivientes de la explosión y derrumbe de las minas, por lo que sigue cumpliéndose su creencia en el maestro que ampara su vida. Un tribuno que accede al Senado de Roma y que pasa por allí, por pedido de su esposa, lo lleva a Roma y terminan entre los gladiadores del circo romano. Saac se revela cristiano e irá a parar al circo, donde es fácilmente ejecutado por Torvald, un espectro gladiador que, sediento de sangre en el circo del Coliseo de Roma, y que ha obtenido su libertad, pero que ha decidido seguir con los privilegios del emperador, siendo el líder de los gladiadores. Barrabás lo ha tomado entre ojos, más por haberse burlado de él que por lo que es, y Torvald lo quiere para él a toda costa, y cuando llega el enfrentamiento, lo persigue con su cuadriga por toda la arena, y Barrabás le elude jugando una y otra vez estratégicamente, provocando su ira, lo que descuida su habilidad. Y es así que con su propia red, con la que quiso atraparle a Barrabás, este logra hacerle caer de la cuadriga, quedando a su merced, y ante el delirio del público le da muerte, atravesándolo con su espada, obteniendo su libertad de manos del emperador. Inmediatamente después va a buscar el cadáver de Saac y lo lleva a las catacumbas, donde le recibe Lucius, que le echa en cara el hecho de no haberse manifestado cristiano en el Coliseo. Pero Pedro, allí presente le reconoce como un cristiano aunque no se haya manifestado, y se va dejándolo solo, por lo que Barrabás se pierde en las catacumbas, no encuentra a ninguno y comienza a deambular hasta que por fin logra salir ya de noche y descubre que Roma se está incendiando y todos corren. Entonces él recuerda que se quemará el viejo mundo para comenzar una nueva era, y decidido a no fallarle de nuevo a Dios, comienza a incendiar casas siendo atrapado por los soldados. En prisión encuentra a Pedro, a quien había conocido en las catacumbas, quien le explica a Barrabás que la destrucción del mundo es solo una metáfora, ya que el reino de Dios es un estado espiritual y que los incendios son una conspiración de Nerón para desacreditar y acusar a los cristianos. Juzgado y condenado a morir crucificado, llega el acto final de su vida, en que decide encomendarse a Dios, llamándose Barrabás. Esta película plantea como primordial mensaje la visión de aquellos primeros años de la cristiandad a través del ladrón y asesino Barrabás, que salvó su vida a costa de Jesucristo y cuyo destino quedaría inexorablemente ligado a la voluntad de Dios a través de la protección del Mesías, que ocupó su lugar en la cruz salvando su vida hasta que le tocó ocupar una cruz en Roma, encomendándose a Dios como Barrabás. Excelente trabajo de Anthony Quinn a lo largo de todo el relato de esta película. La representación de la crucifixión se filmó el 15 de febrero del año 1961 durante un eclipse total de sol. El Sindicato Nacional Italiano de Periodistas Cinematográficos la distinguió por la fotografía en color de Aldo Tonti, por el vestuario de María de Matteis y por el diseño de producción de Mario Chiari, todos italianos. Así, tratamos hoy, en este Viernes Santo 2019, esta superproducción italiana sobre la historia bíblica de Barrabás, un criminal que fue indultado por Poncio Pilatos en lugar del Jesucristo. Barrabás con Anthony Quinn, y un excelente trabajo de este gran actor norteamericano.